El diablo llegó a La Habana furioso hasta las pelotas, buscando un alma cubana para llegar a la cuota, pues parece que el infierno se está quedando pequeño, y para alimentar el fuego necesitan caribeños. Se puso una guayabera, prendió un puro Satanás. Quería que todos creyeran que él era un cubano más. Y comenzó a caminar con rumbo hacia el malecón, cuando de pronto en aquella esquina algo llamó su atención. Era Cheito el Tresero, virtuoso de su instrumento, con su traje de rumbero derrochando su talento. El diablo, con actitud y ganas de desafiarlo, le dijo: yo toco mejor que tú y estoy dispuesto a probarlo. Si me vences te regalo un 3 de oro macizo y diamantes, pero si pierdes, cubano, con tu alma tengo bastante. Cheito confiado le dijo: mete mano, Lucifer, yo voy a mí, yo me arriesgo para ganar o para perder. Y un conjunto de demonios de pronto se apareció con el diablo de Tresero. Escúchalo como sonó. Cheito lo miró fijo y le dijo: tú sí que sabes tocar, pero en la casa del trompo nunca se debe bailar. Hacer no te hagas loco y observa con interés para que aprendas un poco. Así es que se toca el 3. Oye, como toca Cheito el Tresero, música cubana, orgullo del diezmero. El anticristo bajó lentamente la cabeza y, aceptando su derrota, le comentó con franqueza: acúsame de otra cosa, pero nunca de arrogante. Y le colocó en sus pies un 3 de oro macizo y diamantes. No es necesario, Gonzote, eso no es lo que yo quiero, no. Solo te pido te lleves contigo a otro pasajero. Hazlo con mucha cautela y sin hacer tanto barullo. Llévate a ese sinvergüenza, llévate al amigo tuyo, a ese que nos desgobierna, que nos oprime y maltrata, al que nos cortó las alas, a esa culebra, a esa rata. Y en el momento que llegue al infierno ese cabrón desgraciado, ese día, Satanás, ese día estamos chao. Oye, como toca Cheito el Tresero, música cubana, orgullo.